linda muchachita, mueve tu cinturita, que cuando tú bailas me hace estremecer. Mi linda muchachita, mueve tu cinturita, que cuando tú bailas me hace estremecer. ¡Osa mi cumbia! Thank you.